hasta de nuestros propios pensamientos. No seamos ingenuos, la división siempre procede del mal espíritu y de un corazón que se deja engañar, pero sabemos, gracias a Dios, que la fuerza del dedo de Dios, como dice el Evangelio, es más fuerte, la fuerza del amor de Jesús que busca ablandarnos el corazón y guiar nuestros pensamientos hacia el bien es mucho más grande que la sospecha y las suspicacias que el demonio nos quiere sembrar sobre los otros en el corazón. Por eso, pensá hoy de quién andás sospechando y sobre qué cosas sospechás, que estás seguro de que lo que pensás es verdad y por ahí no es tan así. No todo lo que pensás es tan así. ¿Cuántas veces nos equivocamos en nuestros juicios? Acércate a ese que te alejaste por dejarte engañar por el padre de la mentira, que es el demonio, como se dejaron engañar algunos de la multitud en la palabra de hoy. Acordate que Jesús conoce tus pensamientos y los de los demás. Acordate que hablando con el corazón se crean puentes y callando se cavan fosas. Señor, no permitas que nos adueñemos de nuestros pensamientos y juicios sobre otros, sino que descubramos que siempre, abriendo el corazón, podemos volver a reencontrarnos con los que nos habíamos alejado. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.